Llego tarde a mi casa, luego de un día de trabajo. Enciendo el televisor y veo lo que están pasando. Veo un señor con un traje diciendo unas cosas raras. Que si Libra, que si Venus, son cosas un poco extrañas. El señor habló bien claro, él dijo que no inventaras. Que el mal no tiene colores, que no te engañe la magia. Jesús quiere que tú conteste cuando te pregunten a ti qué signo zodiacal tú eres. Lo que te voy a decir, yo soy signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Yo soy signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Para el signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Somos signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Aries, no. Libra, no. Acuario, no. Scorpio, ¿qué? Cáncer, no. Virgo, no. Géminis, no. Consigo que haya que degollar animales. Si Jesús es luz y vida, porque tiene que haber sangre. El que inventa con baraja está llamando lo malo. El que inventa con la taza está buscando lo malo. Qué pena y qué tristeza. I'm sorry, muchacho raro. Qué pena y qué tristeza. Devolvete el mal colmado. Jesús quiere que tú contestes cuando te pregunten a ti qué signo zodiacal tú eres. Lo que te voy a decir, yo soy signo de Cristo. What?